Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Muy buenas tardes, buen viernes nublado aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están? Estamos aquí en la segunda emisión de esta nueva parte de Alternando. Tenemos en la línea al buen Salvaje y al buen Toño. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué onditas? ¿Cómo estás, Ángel? Pues muy bien, mira, aquí andamos ya con las nuevas secciones. Déjenme, les digo, me voy a tomar la libertad, Toño, de decirle a la gente que hoy estrenamos tu sección nueva de efemérides, ¿no es así? Así es, una nueva sección de efemérides de lo que ha pasado un año, un día como hoy, de años anteriores en el mundo del rock and roll. Y pues bueno, en esta nueva era de Alternando, nuevamente saludándote, Ángel, y un gustazo tener nuevamente aquí nuestro amiguísimo Fernando Salvaje. ¿Qué onda, mi Fer? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué buena onda que ya hay nuevas secciones y nueva gente aquí laborando en tu radio online y precisamente en el programa de Alternando. Mi querido Ángel, ¿cómo has estado? Mucho tiempo sin verlos. Sí, verdad, ya nos habíamos desconectado un buen rato. Pero bueno. Sí, pues es que, es que iba a comentar que con esto del mundial, pues cada quien como que se fue de vacaciones. Así es, algo por el estilo. Tomamos un mes, ¿no? Exactamente. Como ese anuncio famosísimo, ¿no? Las delicias del poder, dicen por ahí. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero hacer un comentario. Antes que nada, agradecer a la gente que se toma el tiempo de leer los artículos que publicamos en la página y de escuchar las transmisiones. Subí un artículo acerca de Apocalíptica aquí en México y un usuario, no voy a decir quién, puso un comentario que decía que no seamos ratas, que no nos robemos las notas. Déjame te digo, mi queridísimo, mi estimado ciberescucha y lector, no sé si sepas, pero todas las agencias de noticias le distribuyen la información a distintos medios. Entonces puede ser la información se comparte entre diferentes medios, ¿no? Y por otro lado, te invito a que visites nuevamente el artículo de Apocalíptica, que incluso está en la página principal para que puedas accesar. Ahí está la conferencia de prensa a la cual asistimos y ahí viene la nota completa para que para que simplemente vean que no es información robada de ningún lado, toda la información se genera aquí. Y pues bueno, ese era todo lo que quería dar. Y por consiguiente, vamos, el día de hoy yo voy a poner música de Apocalíptica. Y pues, yeah. Bueno, ¿qué nos traen para hoy, mis queridísimos? Antes de irnos a esta nueva sección también, que es el piquete de Spike, ¿qué nos tienen para hoy, mi querido Toño? Pues mira, desde acá, desde un día, bueno, una tarde soleada para envidia de todos allá en el Distrito Federal, acá en Cancún, pues información sobre lo que habíamos quedado de poner desde la transmisión pasada, que es el nuevo álbum de Iron Maiden, esto que es The Final Frontier, el nuevo álbum de Los Auténticos Decadentes. Vamos a hablar algo de un pequeño percance que tuvo por ahí Charlie García. Vamos a platicar también de la presentación que ya se avecina de Rata Blanca aquí en Cancún. Vamos a platicar un poco sobre unas declaraciones de Lars Ulrich acerca de alguna presentación, bueno, alguna realización que tuvieron hace algunos años. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del nuevo disco de una banda de glam metal, Wizard, de ya hace algunos años que están preparando, y una gira nueva de Molotov. Así que como ven, tenemos bastante información. y aparte de la nueva sección de efemérides. Y tú, Salvaje, ¿qué nos tienes el día de hoy? Ok, muchas gracias, que estés muy bien, Fernando, bye. No, pues igual les traigo una variada combinación que se me ocurrió ayer, algo de Lenny Kravitz, pasando por Slash, Lordi, Probot, que es un grupo que ya les voy a decir, viene desde Lenny, no sé, Motorhead, Recolector, que es el nuevo grupo del Lino Nava, y otra sorpresita también de rock alternativo que les tengo al final. ¿Cómo ven, chavos? Me parece no, muy bien, pues bueno. Toda máquina. Vámonos ahora sí, sin mayor preámbulo, a esta nueva sección que es su segunda emisión del piquete de Spike. Esperemos que les gusten. Esta vez va a tratar de las chicas del rock y del heavy metal. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos, estás escuchando tu radio online.net, el programa de Alternando. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de Alternando? Yo soy Spike Valentine y esto es el piquete de Spike. Espero que todos estén rockando bien este viernes. Un saludo en cabina, por cierto. Y este viernes vamos a estar escuchando mucho rock hecho por chicas, que pues yo particularmente no tengo una preferencia de que si el rock es tocado por mujeres o por hombres, lo único que me interesa es que sea brutal, pero hay muchas bandas que tienen unas chicas impresionantemente guapas y que rockean impresionantemente bien, como es el caso del siguiente grupo que quiero presentarles. Se llama Train STH, era una banda de Estocolmo con tres chicas suecas, una chica argentina, Flavia Kanner, que toca la guitarra, y esta es una banda que me gusta mucho, tiene un punch muy fuerte y unos matices que me recuerdan mucho a Alice in Chains de una manera buena. O sea, tenemos estas chicas que, vamos a ser sinceros, las chicas en el rock usualmente se encasillan porque solo ven la imagen y no saben rockear, y esta es la excepción al caso. Esto es Crack the Layer Smile con Train STH. Yeah. Bueno, eso fue Train STH con Crack the Liar Smile, de su primer disco llamado Horror Wrestling. Nada más como pequeño dato curioso, está María Sohorn, que es la vocalista de Train, es la actual esposa de Tommy Iommi de Black Sabbath. Quería hablarles un poquito de lo que fue este, pues no fue precisamente un movimiento, pero sí fue como un suceso cultural que pasó por ahí del 90 con todas estas Riot Girls, con todas estas bandas de rock pesado hecho por chicas, que palabras de uno de los miembros de Bikini Kill, no era rock anti-chicos, sino era pro-chicas. Y tenía bastante fuerza, era obviamente como todo en esa época, mucha influencia hardcore. Tenía un sonido a veces grunge, a veces muy hardcore, muy pesado, muy seco, muy, muy rudo. Para que ustedes decidan, los dejo con una canción de Bikini Kill que se llama Rebel Girl, que si no estoy mal enterado, hace poquito la Rolling Stone la puso en el número 27 como una de las mejores canciones de todos los años desde 1967. Aquí los dejo con Bikini Kill y su Rebel Girl. ¿Qué les pareció la crudeza de estas chicas hardcoreras de Bikini Kill, donde Kathleen Hanna, que ahora es la líder de Le Tigre, un grupo bastante famosillo ahí como electrónico? Tal vez la reconozcan por este video de Belinda Heather de Sonic Youth. Ella es la chavita que está como simpaticona ahí molestando a los Sonic Youth. Últimamente yo he notado, a mí me gusta mucho el psychobilly, y he notado que empieza a haber un surgimiento de bandas de las cuales dirige una chica, así como Horror Pops, donde Patricia, que es la esposa de Kim Necromandy, Necromantics, básicamente es como la front woman del grupo, y estos grupos me recuerdan mucho a películas, ¿no? Ya como este sentido romance de cincuentero, onda James Dean. Creo que todo el mundo hemos escuchado bastante Horror Pops, si nos gusta el psychobilly y el rockabilly. Yo quería presentarles una banda canadiense que he estado escuchando mucho, y esta es una canción súper divertida. Esto se llama The Creep Show. El nombre obviamente viene de estos programillas de serie B de horror que luego pasan en televisión en Halloween y todo eso. Para todos los que nos gusta The Creep Show, los dejo con esta canción que se llama Zombies Ate Her Brains. Story about a girl from far away. You might feel bad, you might feel sorry about what happened. So they say. Bueno, esto fue The Creep Show con su caricatura de cómo unos zombies se comían el cerebro de una chica que le gustaba rockear. Es importante, yo creo, darle chance a las mujeres, básicamente a quien sea, o sea, para rockear y no necesariamente criticar a un grupo porque son unas chicas y seguro no saben tocar o me vale lo que toquen, me gusta, o sea, está bien que estén guapas, pero en la vida hay más, ¿no? No hay que ser tan cerrados en eso. Ahorita les quería poner algo de metal. Yo sé que la idea de esto es poner puras bandas que tengan así como que muchas mujeres como integrantes, pero especialmente en el metal no se da tanto. O sea, yo sé que aquí en México tenemos a Mística, pero tenemos un programa especial de Mística, sería muy redundante que que me pusiera a poner su material. Entonces los voy a dejar con algo de Amaran de Suecia. Escucho mucha música sueca, yo sé, pero Amaran es un grupo muy muy padre de metal melódico, tirándole a la onda goticona de los 90s. Esto se llama Inflict. All of my nightmares, you leave me sleeping, weighing my eyes down, everything's fading. Tu radio online. bueno, recapitulando, este ha sido un programa donde estoy poniendo y hablando un poquito de algunas bandas de chicas o fronteadas por chicas. Y por último los quiero dejar con una banda que se llama The Spinans, una de las bandas que más me gustan del movimiento alternativo de principios de los 90, que curiosamente es una de las primeras bandas, o por lo menos una de las bandas más antiguas que yo conozco, que sean solo batería y guitarra. Aquí una chica toca la guitarra y un chico toca la batería, a diferencia de The White Stripes, y a mí se me hace que tiene un sonido bastante interesante, bastante más complicado que el que traen los White Stripes en esta década. En fin, esto es The Spinans con Noel Jonah and Me. Piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. ¿Qué les pareció esta cápsula de nuestro querido amigo Spike Valentine? Pues bueno, muchas gracias por este ratito de escuchar a todas las chicas del rock y del metal. Y pues bueno, para que sigamos con las sorpresas, vamos con la siguiente sección, que es las efemérides de Toño. Quiero estar entre tus piernas. Este programa es presentado por San Jacinto Square, Bob and Groovy. Toño Ramírez así las efemérides del rock. Bueno, señores, pues bienvenidos a esta nueva sección que son las efemérides del rock. Una nueva sección que estamos estrenando aquí en su programa Alternando por tu Radio Online. Antes que nada, pues no se olviden los medios de contacto en el Messenger msn@turradioonline.net. Si tienen algún comentario, no duden en mandarlo a contacto@turradioonline.net. Y también nos pueden encontrar en el Facebook, en el www.facebook.com/alternando. Ahí tenemos, contáctenos, háganos cualquier comentario, mentada de madre, lo que se les ocurra. Y pues bueno, al grano, a lo que le coge Chencha, ahora sí que como dicen todas las efemérides, un día como hoy, pero de 1993, Nirvana presenta en un concierto sorpresa su álbum In Utero, en donde, bueno, sin duda fue una de las creaciones más trascendentales de esta banda, ya que pues prácticamente es con lo que se despide de los estudios, en una creación de este tipo, digamos un estudio completo, donde se abanderaban el ambiente de bandas como Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, y pues estaba en pleno auge el grunge, ¿no? Estamos hablando de mitad de la década de los noventas. En voz de Kurt Cobain, creando este álbum tan trascendental en la época en la era del grunge, en la generación X, a la cual me jacto de pertenecer, al igual que mi compañerísimo Ángel, que por ahí lo tengo en producción. Y pues bueno, ya la música de Nirvana era ya un reflejo de los espíritus perdidos de esa generación a la que pertenecemos, ¿no? Pertenecen. Pues bueno, no se dejan esperar las carcajadas del buen salvaje. No te hagas hasta la generación. Pero es que lo dijiste muy chistoso. Y pues bueno, digamos, fue uno de los hechos más trascendentales de un 23 de julio de 1993. En 1961 nace Martin L. Gore, que si mal no recuerdas, mi queridísimo salvaje, fue fundador y parte insignia del grupo Depeche Mode en 1961. Y pues bueno, asume como para sí mismo en exclusiva las labores compositivas del mismo grupo, y digamos que es quien le da el auge a este grupo y el toque como uno de los principales exponentes y pioneros de la música New Age y Tecnopop, como lo catalogaban en aquel entonces, ¿no? Y pues bueno, por aquel año de 1977, yo ni planeado estaba, por supuesto. Sí, buenas noches, ¿eh? John Bonham y el manager de Led Zeppelin son arrestados. Bueno, actualmente no es raro ver ese tipo de noticias en los periódicos, en el internet, en todos los medios. Pero pues en aquel entonces, digamos que el ver a protagonistas del ámbito musical o de la farándula en líos de la policía, pues era todo un escándalo, ¿no? Y pues en un día como hoy fueron arrestados en aquel entonces por escándalos y pues por haberse abalanzado en contra de un policía. Fue un momento en el que Jimmy Page estaba, digamos, en su pleno auge en Led Zeppelin. Y pues bueno, inclusive este arresto fue causa de una controversia bastante fuerte entre la banda Led Zeppelin, pero pues bueno, no pasó a mayores. Led Zeppelin siguió sus cursos y pues bueno, a final de cuentas salieron de la comisaría. En 1981, también de un día como hoy, 23 de julio, Air Supply, el primer grupo australiano, fue el primer grupo australiano en conseguir un número uno en la cuenta del Billboard. Un día como hoy fue publicado su logro de Air Supply, quienes lo integraban eran Russell Heathcott y Graham Russell. Pues esos fueron las efemérides del rock, todo lo que ha pasado un día como hoy, pero de hace algún tiempo, estrenando esta sección en el programa Alternando. ¿Cómo ves, Ángel? Estas fueron las efemérides de un 23 de julio de 1742. Yeah. Toño Ramírez y las efemérides del rock. Bueno, pues muchísimas gracias, Toño, por las efemérides de un día como hoy de 1760 y tantos. Me parece perfecto. Muy bien, ¿qué les pareció? No, al contrario, Ángel, gracias por el espacio. Y pues espero que les haya gustado la nueva sección de las efemérides. Así es, bueno. Entonces vamos a continuar con este su programa Alternando. Como les había comentado en un principio, el día de hoy a mí me toca poner música de estos finlandeses, Apocalíptica, esta banda que se formó en Helsinki en 1993. Les recuerdo, los invito a que entren a la página www.turradioonline.net. Ahí en la página principal van a ver una foto de la conferencia de prensa de Apocalíptica. Los invito a que vean la nota y el video que nos hicimos aquí en Tu Radio Online. Y pues bueno, para no tener más preámbulo ni mucho menos, vámonos con este que es el nuevo sencillo de Apocalíptica, que se llama Life Burns. Y regresamos con ustedes aquí a su programa Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos y por allá tenemos en Cancún a Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y también en el DF tenemos a Fernando Salvaje. No se desconecten. Y regresando, vámonos a unos saluditos porque ya tenemos aquí bastantes saludos. Online. Nada más que no planeamos. Tengo que hacer una. Tengo que hacer una fe de ratas. Este no es el nuevo sencillo. Este de Life Burns es del álbum Apocalíptica. Light burns from the touch of the reaper. Oh, Ya estamos de regreso aquí en turradioonline.net en el programa Alternando. Por ahí se te fue una efeméride, mi buen Toño. Así es, y le doy gracias al buen salvaje que me la recordó, la efeméride, no vayan a pensar mal. Un día como hoy, pero de 1965, nació nada más y nada menos que un prodigio de la guitarra, el famosísimo Slash. Así yeah. que, así como lo oyen, en 1965 nació Slash. Una más de las efemérides del día de hoy. Yeah. Gracias, Ángel. Perfecto, por este perfecto. Nuevamente bueno, espacio. Vámonos con los saludines. Por aquí quiero mandar saludos a Princesa Azula, que nos está escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos. También quiero mandarle un saludo a Miki, a Liz y a Klaus, que también nos están escuchando por acá en Alternando. Y también tengo un saludo especial para, dice, lo voy a leer tal cual, ¿eh? Saludo a la bola de vendeules de autos orientales de parte de Alberto. Pues bueno, ahí está el saludito y pues muchas gracias. Les recuerdo que todos sus mensajes los pueden dejar ahí en el chat que está en el reproductor de la página y también a msn@turradioonline.net. Agréguenos al Messenger para que podamos aquí tener sus saludos. Saludos, Toño, ¿tienes por ahí? Sí, tenemos varios saludines, uno de ellos aquí a María Briceño, que nos está escuchando. Muchas gracias, María, una nueva ciberescucha aquí en Alternando. A Cintia, a Fernando de A Cerveza. Yeah. Un saludote. Ouch, perdón, me aventé un gol. Bueno, a esa institución que nos ha apoyado bastante, muchas gracias. Un abrazote a Gabriel. Gabriel, te agradezco mucho tu comentario. Lo voy a decir al aire. No me gustó mucho, pero pues lo voy a tener que decir. Dice, nadie mejor que tú, un dinosaurio para redactar la historia del rock and roll. Felicidades, Toño. Bueno, gracias por el comentario, aunque no fue de todo ameno, pero... ¡Tómala! Un saludo para Jorge Luis, Cintia, que ya le dije, a Paulina, Paulich Crazy, que como cada 8 días nos está sintonizando. Un besote para ti. Y para Carlita, la princesa Carlita, que nos está escuchando también. Y esos son mis saludines. ¿Tienes por ahí saludos, salvaje? Claro que sí. Un saludo muy especial para Pola, que hoy es su cumpleaños. Al rato nos estaremos echando unas bubuchelas. Y también a Cintia, a Jane, a Sofía. Un saludo. Nada más. Ay, Dios mío. O sea, no se podía... Perdón, yo te saludo a Jane, no te preocupes. A ver si la veo okay. Fin de semana. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con la sección de nuestro queridísimo Salvaje. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Ah, pues muchas sorpresas, mi querido Vos. También una felicitación. Hace un par de meses fue su cumpleaños, pero pues no importa. El 26 de mayo de 1964, en Nueva York, Estados Unidos, nació el señor Lenny Kravitz, como ustedes sabrán. Este multiinstrumentista talentosísimo que ha ganado varios premios Grammys o Gremlins, como les dice la buena Alex Lora. Ha pasado por una serie de géneros que también lo hemos visto en su físico, con sus rastas impresionantes, que ya después se las cortó y ya dejó de ser esa mata de pelos que era. Y también un dato curioso, no sé si sabían ustedes, chicos, a ver si me pueden decir algo al respecto. ¿Sí se acuerdan de su baterista, de Lenny Kravitz? Una chava que también tenía un afro y que toca bien padre la batería. Sí, sí, cómo no. Un afro bastante prominente y de colores bastante vistosos. Claro, bueno, pues esa chica es ahora la nueva esposa de Carlos Santana. ¿Sí sabían? No, esa no me la sabía. Eso sí, bueno, no me la sabía. Pues ahora ya lo saben. Pues qué, ¿cómo ven? Vamos a usar música, ¿no? Me parece excelente. Manda canción, por favor, salvaje. Claro, esto es Love, Love, Love del disco It Is Time for a Revolution de Lenny Kravitz. Private planes. Don't need no politics. Yeah, estamos de regreso. ¿Qué les pareció esa rola? ¿Les gustó, no? Excelente, me encantó. ¿Sí? Ya acabó. Ah, perdón, buenas noches, buenos días, perdón. ¿Qué? ¿Ya llegamos? No, sí me latió. La neta que no soy muy fan de Lenny Kravitz, pero fíjate que sí, suena bastante rico. No, pues yo tampoco soy muy fan de muy fans. ¿Qué pasó? Espérate, Albertano. Pero bueno, lo que pasa es que yo me empecé a incursionar en esto de Lenny Kravitz por una ex que me dedicó una rola que se llama Game, no sé si se acuerdan de ella. Sí, claro. Y la verdad, esta rola, ¿perdón? ¿Te dedicaron esa rola? ¡Órale! ¿Tú crees? Pero bueno, eso ya es del pasado y la verdad no me gusta mucho Lenny, pero esta rola me pareció excelente para este día lluvioso, ¿cómo ven? Rica, la verdad que sí, para aquel día lluvioso, porque aquí todavía hay un sol de la fregada. Bueno, y la siguiente banda que les voy a hablar es una banda de metal alternativo de hard rock que se formó allá en Estados Unidos también, se llama Alter Bridge, no sé si la conozcan, ¿saben algo de ella? No, la verdad es que no, preséntanosla por favor. Bueno, esta banda está conformada por Miles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillip. Alter Bridge lanzó su primer debut en el 10 de agosto de 2004, perdón. Es una banda que yo la verdad en esos tiempos no me gustaba mucho, se me hacía muy fresa, pero últimamente, ya que estoy entrando a la adultez, me ha latido un poco más y no sé si ya me darán la razón. ¡Cálmate, puberto! No mames, lo tenía que decir, perdón, sí. Por eso lo dije, pero... Y bueno, su primer sencillo de estos cuates se llama Open Your Eyes y es la rola que sigue, como ven. Los dejamos con más música, esto es Alter Bridge, Open Your Eyes. Y esto fue El Puberto de Salvaje. Love. aire. ¡Ay! ¿Qué tal les pareció esa rolita, no? Súper buena. Está chida. Oye, ¿dónde podemos encontrarlos? Ah, pues muy fácil, en Facebook. En MySpace. No, pues en cualquier tienda. Estos cuates ya tienen bastante tiempo. Y como les decía, Miles Kennedy, que es el vocalista, ahorita está de gira con Slash. Es el que está promoviendo el disco de Slash y se está aventando los covers de Guns N' Roses, que la verdad canta súper bien este cuate. Sí, no le pide nada. Sí, la verdad es que no le pide nada a Axl Rose. ¿Cómo ven? No, pues está chido, me latió. Y bueno, Ángel, tenía algo que decirnos. No, para nada, ya toca mi sección, pero aparte, bueno, aquí por aquí tengo un mensaje de Spike Valentine, dice: quiero mandarle una felicitación a Toño y al Salvaje por sus segmentos. Yeah. Ay, muchas gracias, Spike. Gracias. Al contrario, una felicitación y una bienvenida también aquí a Alternando. Vientos por tu sección, igual, por contribuir aquí al programa. Y pues bueno, esperemos pronto hacerlo en vivo. Un saludote y un abrazo al buen Spike. Igualmente, Spike, un saludote, yeah. Excelente, y bueno, en lo que a mí concierne, voy a seguir poniéndoles musiquita de Apocalíptica. A continuación vamos a escuchar el sencillo End of Me, que es con el que están promocionando su nuevo álbum. Y pues bueno, como un poquito de información, esta banda se forma desde 1993, es una banda finlandesa de rock orquestal, y bueno, hasta la fecha habían lanzado 6 álbums, y ellos mismos consideran, como nos dijeron en la conferencia de prensa, que este álbum, el nuevo álbum que sacaron el día esta temporada aquí en México e iniciaron su gira, perdónenme, es que aquí me distraje. Ellos la consideran como su ópera prima, porque bueno, dijeron que cada disco es diferente y es el mejor, pero sí coincidieron con todos los medios que esta es la mejor producción que han hecho. Y pues bueno, vámonos con esto de End of Me de Apocalíptica, y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Online. Escuchen esto. Bastante rico, ¿no? Es apocalíptica con Nina Hagen. Bueno, esto fue End of Me de Apocalíptica. Vamos en serio. Ríanse, ríanse. Vámonos. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, vámonos contigo, Toño. ¿Qué música nos traes y qué notas nos tienes para el día de hoy? Bueno, pues ahora sí que lo prometido es deuda. Vamos a poner más al rodito lo que es la rolita que era de verde Iron Maiden, The Final Frontier, que es, digamos, un nuevo álbum que se presenta el próximo 6 de agosto. Ya se lanza a la venta más bien. Ya está, de hecho, corriendo en los medios el video del nuevo sencillo. Y también más adelante vamos a poner lo que es la rola de Distrito Federal de Los Auténticos Decadentes, que también queda de ver la semana pasada. Y pues hablando de noticias, fíjate que hospitalizaron nada más y nada menos que al buen Charlie García el 21 de julio. Fue internado en la clínica Flemmi de Belgrano debido a que tenía un dolor muy fuerte en una de sus piernas y fue provocado por un cuadro de artrosis que presenta actualmente. De hecho, se encuentra internado en la misma clínica en la que internaron a Gustavo Cerati en meses pasados. Y pues que bueno, de quien realmente no se ve gran mejoría en la actualidad. Pues bueno, un saludote y una la mejor de las vibras al buen Charlie García, que hace poco también tuvimos acá en tierras mexicanas, ¿no? Pues una desgracia más que se une a las múltiples que ya hemos tenido en el medio del rock and roll. Ya hemos dado pues bastantes notas de este tipo. Está Bono, está James Dio, ahora está Charlie García, está Cerati. Bueno, no sé qué está pasando, ¿no? Actualmente, Bret Michaels. Hay una catástrofe en la salud de los rock and rolleros, pero pues bueno, ni hablar, las mejores de las vibras a todos ellos, que todo se remedie de forma muy, muy pronta, ¿no? Y pues bueno, también vamos a tener más adelante lo que es el nuevo sencillo de La Maldita Vecindad, hablando de mujeres y traiciones. Se llama Food Callejero. Se llama Food Callejero. Y pues bueno, hablando de rock nacional, ya habíamos dado la nota y esta vez es de forma de recordatorio. Va a estar nada más y nada menos que Rata Blanca en Cancún el día 30 de julio. Ya hay fecha, ya están a la venta los boletos. Va a estar en el estadio Toro Valenzuela aquí en Cancún, nada más y nada menos que esta banda heavy metalera que nos visita desde Argentina, Rata Blanca. ¿Quién nos recuerda esos temas del Sueño de la Gitana y el famosísimo Mujer Amante de Rata Blanca? ¿Cómo ves, Salvaje? Que los vamos a tener por acá y nada más y nada menos que alternando va a estar como siempre presente en los mejores eventos. Muy bien, mi querido Toño, la verdad es que Rata Blanca es una de las bandas, pues de esos tiempos, ¿no? De los 80s que todavía siguen vivas y que siguen pues en la línea, ¿no? Poniendo la música en alto, el heavy metal, estoy súper de acuerdo, súper fan también. Y pues bueno, ya que estamos encaminados un poquito aquí en el heavy metal, pues los dejo con pagando la deuda del programa pasado. Los voy a dejar con este par de rolitas, que es The Final Frontier, que es el nuevo sencillo de Iron Maiden, de este disco que sale a la venta el 6 de agosto, y seguido de ellos también el nuevo sencillo Distrito Federal de Auténticos Decadentes, que es un homenaje a aquella ciudad tan bella donde nos están transmitiendo el buen Ángel y el buen Salvaje desde el Distrito Federal. Nos dice Auténticos Decadentes. Los dejo con esta musiquita. Yo soy Toño desde Cancún, Cantime Rock, y por allá tenemos a Fernando Salvaje. Ángel Sixtos. Tom, this job is nearly over. Control, this is Cleaner 6. I have something to put to bed back there. It is now nicely wrapped in a napalm blanket. But I got the key. About to make Planet 4. Locate the relic. And I'll serve up the ashes of that wart of a planet. Eddie, what took you so long? Taking evasive action. Over and out. Yeah. bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Alternando. ¿Qué tal esos dos temitas de Iron Maiden y los Auténticos Decadentes? Un poco de variación, alternando, como lo dice nuestro nombre. Y pues bueno, vamos a darle aquí viada, como dicen por ahí, al buen Salvaje, con un poquito más de información. Yeah. ¿Qué más nos tienes, mi queridísimo Salvaje? No, pues haciendo alusión a lo que decía el buen Spike en su cápsula, les traigo a unas chicas que se llaman Meldrum. Esta banda que se formó allá en Detroit, por ahí del 2001. Lamentablemente esta banda se tuvo que separar por la muerte de Michelle Meldrum, la guitarrista, que murió el 21 de mayo del 2008 a causa de un derrame cerebral, dejando huérfano a un chavito y a su esposo viudo. A lo mejor recordarán a su esposo. Él es el guitarrista de Europa, no sé si te acuerdas, Toño. John Meldrum. Uy, sí, digo, sí, sí. John Norum. Claro. John Norum, sí, Norum, claro. Que también era guitarrista de Dokken. Ajá. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues él era el esposo de esta chica que lamentablemente falleció. Meldrum se fue de gira con Black Label. Oye, pero entonces no era tan chica, ¿o sí? No estaba tan chavita. Tendría unos... Nació en el 68, el 28 de septiembre. Sí, por ahí de los 39 años. John Erum tendría ya ahorita unos casi como 50 añitos, por lo menos, ¿no? Pues él nació en el 64, en febrero, tendrá unos 40 y algo. Sí, 50, más o menos. Oye, y hablando de tus secciones, es curioso. Mira, ¿por qué te agarras puras viejas, cabrón? No sé, traigo ahorita como esa onda. Ya pasó la primavera, Salvaje, no chingues, ¿qué onda? No, pues fíjate que últimamente he encontrado muchos grupos muy buenos que antes no les había prestado atención y que, pues, gracias a la difusión del metal de las chicas, me han llamado más la atención. Y pues básicamente me encontré con este cover que espero a que alguien, tú ya lo sabes, Toño, pero que alguien me diga de qué disco es y de qué grupo, y a ver qué les podemos regalar, ¿va? ¿Te late? Ah, va, es una buena trivia, me gusta. Digo, por la tonada deben de identificarlo. Desde la lira deben de estar identificándolo, ¿no? Y pues bueno, la rítmica, obviamente. Claro, claro. Entonces no les voy a decir cómo se llama la rola, pero vamos a dejarlos con esto de Meldrum, ¿te parece? Me parece excelente. Vamos a ver esta nueva propuesta que nos trae el Salvaje de metal femenino. Yeah, vámonos. Online. ¿Qué tal les pareció esa rolita? ¿Les gustó? Oye, pues sí está chida. Ese sí es un cover a un álbum que salió, si mal no recuerdo, en 81, me parece. No, es 81. Sí, 81, tienes toda la razón. Según yo es 81. Sí, pues para aquellos que se dicen fans de esta gran banda, que es la que ha tenido la mayor venta de camisetas del mundo, ya es otra pista que les estoy dando, pues creo que es muy fácil, ¿no? ¿Qué te parece, Toño? ¿Es fácil, no? Pues sí, la neta sí se me hace raro que no le hayan atinado. La interpretación es muy buena. Le ponen un toque muy especial, muy... No sé si compartes mi opinión, un poco más speed. Claro, sí, de hecho es más speed. Pero la verdad es que la lira me fascina. Perdón. Oye, la lira sí se me figura mucho al estilo de... Bueno, perdón que haga remembranza ahora yo. A esta gran guitarrista que tenemos en México, que hemos promocionado bastante, a Black Cat. Ah, bueno, sí, tiene como influencia, ¿no? Tiene otro. Hace poco vi en el internet un post que subió tocando una rola de Stratovarius. Claro, en cuanto a técnica, créeme que se parece muchísimo, ¿eh? Y ahorita que escuché la rola, la neta, se ve que las chavas se están poniendo mucho las pilas. Son interpretaciones muy difíciles. Y ya cargarse un cover de una banda como esta, que no voy a decir hasta que no nos la adivinen, pudiese echarse un peso bastante fuerte en la espalda, ¿no? En cuanto a talento se refiere, ¿cómo ves, Salvaje? Claro, pero ¿sabes qué pasa, mi querido Toño? Ya que estamos hablando de Cynthia Lovecat, la guitarrista de Mystica Girls, pues la verdad, siempre que tengo oportunidad de hablar con ella, se la pasa estudiando, está todo el tiempo metida ahí en la lira, y la verdad yo creo que eso es un valor agregado que le dan a lo que les gusta, ¿no? Que es hacer música, lo que ellas quieren. Y pues si es lo que quieres hacer, tienes que dedicarte al 100%, y ellas dan, creo que, un poco más del 100%, ¿no? Mi querido Ángel, ¿cómo ves? Así es. Continúa, por favor, dame un segundo. Sí, pues oye, lo que decías. La neta estuvo muy buena la propuesta. Es un muy buen cover. A mí sí me gustó bastante. Pues ¿qué más nos traes, mi buen Salvaje? Qué bueno que te gustó, mi querido Toño. Pues mira, ahorita también les traigo otra propuesta que me encontré por ahí, que es un grupo que se llama Probot, que lo hace el baterista de Nirvana, Dave Grohl, y el guitarrista cantante de Foo Fighters. Ustedes lo conocen bastante bien. Esta propuesta, que más que nada quiere brindarle homenaje a la banda metalera de los 80s y de los 90s, es un sueño que él tenía desde la adolescencia, y más que nada pues invitar a esas grandes estrellas, ¿no? Como Lemmy de Motorhead y muchos más, como Kronos, Tom Warrior, Queen, mucha gente que está muy clavada en el metal. Snake también, podría decir, Max Cavalera, infinidad. Inclusive, no sé si ustedes han notado en las películas de este actor cómico llamado Jack Black, que siempre está dando referencias a algún tipo de música que a él le gusta, que es el metal. Participa en una de las canciones de esta propuesta de Probot. Y también algo que me gustó, que ya lo checarán ustedes después ahí en YouTube, es de esta rola que les voy a poner, que se llama Shake Your Blood. Salen unas chicas que tienen una página de internet para entretenimiento adulto que se llaman Suicide Girls. Salen 66 chicas en este video, y la verdad, pues son unas chicas muy guapas, están todas tatuadas, tienen un look muy muy bueno. Y pues vamos a dejarlos con esta rolita, ¿qué te parece? Dilo con sus palabras, Salvaje, están buenérrimas, pues sí, exacto, están muy bien. Lo que pasa es que en esa página lo que le llaman es el porno alternativo, el alt porno. Entonces la mayoría de estas chicas, pues lamentablemente son lesbianas, entonces pues no tenemos oportunidad de estar ahí, mi querido Toño. Bueno, pero pues mira, a la carne, aunque sea ajena, pues un taco de ojo pues no se lo niega a nadie, ¿no? Exactamente, y es lo que hacen en este video. Pues vamos a dejarlos con esta propuesta a ver qué les parece, ¿no? Ángel. Me parece excelente, presenta tu rolita. Bueno, pues esto es algo de Probot que se llama Shake Your Blood. Yeah, ¿qué les parecieron estas rolitas? La verdad es que es una muy buena propuesta, espero les hayan gustado. ¿Qué te pareció, Toño? Bien, bien, bien, bien, la neta es que el día de hoy sí te pusiste las pilas, mi salvaje. La neta que sí te compro la propuesta. La neta, sí, ahora sí te rifaste con las propuestas del día de hoy. Me parecen excelentes. Oigan, chavos. Hombre, muchas gracias. Dime. Aquí tengo un mensaje. Dígame, licenciado. Licenciado, aquí dice el buen Spike. Dice, ese video viene en el primer DVD de las Suicide Girls que se llama First Tour. Lo malo es que Suicide Girls ya sucks como empresa, o sea que ya valió como empresa. Ah, bueno, pues eso no lo sabía. Yo las tengo ahí agregadas en el Twitter y la verdad siempre están subiendo cosas. Pues como les decía, es una página de alt porno, entonces realmente no estoy muy clavado ahí. Ni te gusta, güey. Ey, wey. También, antes de que continúen, quiero mandar aquí un saludo a Julieta, que nos está escuchando, que dice que quería que hubiera cámara, pero el día de hoy no tenemos cámara por aquí. Entonces, bueno, ahí está el saludito para Julieta. Y pues bueno, ni modo, Julieta, créeme que yo te quería presumir mis boxers de elefantitos, pero pues ni modo, será para otra ocasión. Muy bien. Bueno, ya esta es la recta final de del programa del día de hoy. ¿Con qué vamos a continuar, jóvenes? Pues nada, pues con un poquito más de información, como siempre tenemos mucha información y poco tiempo, ni hablar, así son las cosas, pero pues bueno, regresando un poquito también al metal, hoy nos fuimos un poquito al metal, espero que no se enojen por ahí a los chavos de 36-0, a quien les mando un saludote y no se pierdan su programa, por favor. Pues nada, de lo que fue este evento de Big Four, donde estuvo Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax transmitiendo desde Sofía, Bulgaria, y que pues, México fue el único país de Latinoamérica que recibió en vivo la señal y transmitió en el Auditorio Nacional. Y pues bueno, la verdad que fue todo un éxito esto que fue de Big Four. Pues imagínate tener nada más que a Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax en un escenario, pues bueno, si no fue un éxito, no sé qué pudo haber sido, ¿no? Pues bueno, eso es en cuanto a los Big Four. ¿Cómo ves, mi queridísimo salvaje? No, pues increíble, la verdad es que siempre es muy bueno ver ese tipo de eventos en el auditorio. Y pues lo que les puedo decir es que las veces que yo he ido al auditorio me la he pasado súper bien. Y pues nada, que qué bueno que sigan haciendo estas cosas, ¿no? Sí, pues imagínate, Metallica interpreta Creeping Dead, For Whom the Bell Tolls, Harvesters of Sorrow, Fade to Black, y después se sube Megadeth, Slayer y Anthrax, y en conjunto con Metallica tocan el tema de Am I Able de Diamond Head. Y pues bueno, al final cierra Metallica pues con el acostumbrado Seek and Destroy, que pues imagínate, prendió a toda la banda. Y pues bueno, esa rola. También sí, al final de cuentas lo que es Lars Ulrich, baterista de Metallica, Dave Mustaine, guitarrista y voz de Megadeth, Scott Ian, guitarrista de Anthrax, y Kerry King, guitarrista de Slayer, dedicaron unas palabras por el fallecimiento de Ronnie James Dio, que es uno de los acontecimientos más tristes para el metal y el rock and roll a nivel internacional, ¿no? Y pues bueno, claro, eso fue lo que pasó en el festival de Big Four en cuanto al metal. Y pues bueno, pasando un poquito a música un poquito más añeja, nada más y nada menos que estos chavos de Weezer, en días recientes, Rivers Cuomo, vocalista y guitarrista de este grupo, confirmó que el nuevo disco de esta banda dará luz el día 13 de septiembre. Y pues bueno, aunque no tienen todavía un nombre oficial, ya tienen fecha para el lanzamiento. Y pues bueno, actualmente se encuentran en gira por Estados Unidos y Canadá, presentando precisamente los sencillos que pues posiblemente uno de ellos den nombre a este álbum, pero pues bueno, ellos mismos ni siquiera se atreven a dar un nombre oficial porque todavía no lo tienen. Pero pues bueno, esperemos este nuevo material de este gran grupo que es Weezer, que ya nos tiene acostumbrados con éxitos como ese que viene en el videojuego mundialmente conocido de la guitarrita, la rola de Guitar Hero, ¿no? Claro, claro. Que no se olviden que tenemos nuestro juguete en Alternando, el Guitar Zero, que ya lo pueden pedir en todas sus tiendas de prestigio. Pero bueno, eso es en cuanto a la información que traemos de este lado. Y aparte, una nueva gira de Molotov por Europa. ¿Cómo ven estos chavos que ya no tenían mucho que hacer durante los últimos días? Después de unas vacaciones un poco larguitas, pues anuncian ya que van a andar por Europa dándose un rol. Ya estaremos pendientes de ellos a ver cómo les va. Estarán en países como España, como Rusia inclusive. Es lo que nos tienen anunciado. Y pues bueno, estaremos pendientes para darles noticias de cómo les va a estos chavos de Molotov allá en el viejo continente. Pues esto es lo que yo traigo por hoy. ¿Qué más nos traes, mi queridísimo salvaje? Claro, una acotación a tu información, mi querido Toño. La verdad es que estos cuates de Molotov han tenido mucho éxito allá en Alemania. Me ha tocado ver, y es impresionante que los alemanes se sepan en nuestro idioma las canciones, así como nosotros también nos podemos saber algunas en inglés o en alemán, como Rammstein. Y pues yo creo que es una de las únicas bandas que tienen mucho éxito allá en Europa, y ojalá les vaya súper bien. Y bueno, regresando a mi información, pues les traigo otra banda mexicana, del fundador de La Lupita, no sé si se acuerdan, Lino Nava, guitarrista. Sí. Él hizo junto a Tony Almond una banda que se llama Recolector, que ha estado tocando últimamente aquí en el DF, promoviendo su primer EP con 6 canciones. Y la rola que yo les traigo de Recolector se llama Compulop. Esta la puse hoy porque ayer escuchaba a Lorna que el próximo programa iba a hablar del ciberamor. Entonces, esta rola se la dedico especialmente a Lorna, que ojalá nos esté escuchando por ahí. Y la última rola que les voy a poner es de un grupo que se llama The Dead Water. Este grupo es de rock alternativo, formado allá en Nashville. La verdad no sé muy bien cómo se formaron y eso, pero me llamó la atención haberlos visto en la televisión y se me hizo una muy buena propuesta para hoy. Ellos han alternado con los White Stripes y con The Kills. No sé si ustedes sepan algo de este grupo. No, la neta no. Pues a ver si les late esta rola. La verdad es que es muy propositiva y el tema es Let Me Like Your Mother, y es todo lo que tengo por el día de hoy, mi querido Toño. No, pues suena bastante chido. Como ustedes puedan ver, hacemos alusión al nombre, estamos alternando. Pues nada más que decir, un agradecimiento a Sixtos, Ángel Sixtos, que está por allá en la producción y que nos acompañó con muchos temas. Muchas gracias, Ángel, nuevamente por el espacio. Y pues bueno, también a ti, Salvaje, muchas gracias. Un saludote ya al defectuoso. Felices lluvias. Y pues por mi parte también fue todo. Los dejamos con las rolas que acaba de mencionar Salvaje. Los dejamos también con lo que es Island in the Sun, The Wizard, y Memory Remains de Metallica. Hablando un poquito de metal, yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. No se olviden, esto fue Alternando por tu radio online. No se desconecten. Hasta pronto. Yeah. Es palabra de honor de nuestro jefe de Estado. Bye.